mataron a mi hija. Díganme qué les hizo ella. ¿Por qué nos matan nuestros sueños y nos imponen las guerras? Apagaron la luz de mis noches. Asesinaron mi única estrella. Ella tenía 13 años y quería ser enfermera. Ella, mi niña, mi bella flor de cayena. Ella, mi consentida, mi hija. La mataron en el camino a su escuela. Ojalá que nunca pase. Ojalá que nunca sea. Que vengan malditos soldados a invadir nuestras tierras para matar nuestros hijos, para asesinar nuestros niños en el camino a sus escuelas. Bien. Gracias. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7 Tu FM. Muy buenas noches, bienvenidos todos a Grada Popular por tu 94.7 FM. Y te llegamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Pulgarcito. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada, el monaguillo rebelde, Javier Xavier. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Alias DJ Pastor. Así mismo, bueno. Bueno, una vez más aquí, como todos los lunes en tu Grada Popular, estamos con esta guerrilla comunicacional. Para los primeros que sintonizan Grada Popular, esto es un programa antifascista, antirracista y contrainformativo, donde colocamos lo mejor del ska, rock y la música mestiza con bastante contenido. De música que va directamente a tu conciencia, hecha para la resistencia y sobre todo para la revolución. Los puntos de contacto para que te comuniques con esta Grada Popular, que sale totalmente en vivo cuando tenemos las 8:02 en nuestro reloj digital aquí en la 94.7, en la coordinadora Simón Bolívar, en la casa de encuentro Freddy Parra. Tenemos el 0212-830-2819, repetimos, 0212-830-2819, y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577, y donde puedes conseguir todas nuestras redes sociales, todos nuestros correos y demás, porque uno tiene Twitter, tiene Facebook, estamos dando la batalla por todos los ámbitos. Como tiene que ser. Tenemos www.gradapopular.tk. Y hoy, antes de empezar el programa, abrimos paso con un poema del poeta del Morralito, también conocido por ahí como Eduardo López, que se llama, si mal no recuerdo, En el camino a su escuela, dedicado a los que mueren en Palestina, a la lucha del pueblo palestino y a los que resisten hoy por hoy en Palestina. Sí, señores, ¿por qué hablamos de Palestina el día de hoy? Bueno, sí, más fácil imposible. Hoy comenzó la semana contra el apartheid que practica el pueblo judío, o es decir, los sionistas, lo que es el gobierno de Israel, ante nuestros amigos y hermanos de Palestina. Esta semana, la séptima semana ya internacional contra el apartheid, donde en Venezuela se está realizando desde el día de hoy, 14 de marzo, hasta el 20, en Caracas, Mérida, Lara, Zulia y Barinas. En el resto de 40 ciudades, varias partes del mundo, por ejemplo, en varios países como Canadá, México, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, entre muchos más. Puedes averiguar sobre este evento en la página Apartheid Week de año, ¿no? .org. También teníamos el día de hoy invitado, y vamos a ver si hacemos un contacto telefónico con una de las chicas encargadas de esta asociación que está a cargo de hacer estas actividades el día de hoy toda esta semana en Venezuela. Ellos tienen una página web, la cual es canan con doble A al final .org.be. Esta es una asociación de socorro al pueblo palestino que tiene como principio que es una asociación que lucha contra la crisis humanitaria y política del pueblo nativo palestino al fin de preservar la existencia de la amenazada población nativa semita palestina. La presente es una asociación de derechos humanos que trabaja dentro de un orden pacífico, independiente, secular, sin afiliación a ningún partido político y sin fines de lucro. Igualmente, la presente asociación porta una conciencia moral en pro de una filosofía de igualdad de derechos entre judíos e israelíes. Obviamente, todos sabemos por lo que está pasando la partición de Palestina. Hay una breve historia. Podemos dar una breve biografía de lo que ha sido el Estado palestino y cómo se ha desmembrado su territorio, ¿no? Podemos hablar que Palestina es un pueblo que se remonta a más de 11.000 años de historia. Es un pueblo que desciende de que entre otros de los caneos y Jerusalén, esa capital que ha sido tan disputada y también tan exprimida por el turismo religioso, por los israelíes y más que todos que son los que prácticamente tienen oprimido al pueblo palestino administrativamente, militarmente, y como usted se puede imaginar, Jerusalén fue fundada 6.000 años antes de Cristo, Belén se funda 4.000 años antes de Cristo y Jericó es la ciudad más antigua de la humanidad activa, donde desde su existencia, es decir, 9.000 años antes de Cristo, siempre ha estado poblada. 8.000 años antes de Cristo, en la media luna fértil del Levante, la civilización cananea hace florecer la agricultura. Es una breve reseña del pueblo palestino. Y todos sabemos que en 1948 hubo una colonización del Imperio Otomano. Los palestinos claman por su independencia, pero Inglaterra impone su colonización en Palestina formalmente desde el año 1922. Hasta el 48. En ese periodo de dominación inglesa es justamente el tiempo de transición para la plataforma británica sionista europea para fabricar el Estado colonial de Israel en la Palestina histórica. El resto de la historia todos lo sabemos, ¿no? Que a Israel se le asignó dos trozos de territorio palestino, pero los sionistas se han ido tomando prácticamente todo el Estado palestino. Básicamente haciéndole al pueblo palestino lo que alguna vez le hicieron el régimen nazi a ellos, ¿no? Hoy tenemos que alzar las banderas internacionalistas de la solidaridad, porque hay que estar claro que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y decimos con el puño en alto, con el corazón en la mano, Palestina somos todos, porque nuestro deber como internacionalista es luchar por las causas justas de un pueblo. Es hora que esas intifadas que se ven tanto en esas calles llenas de rebeldía y de dignidad, sobre todo en el pueblo palestino, también se llegue a hacer en todos lados, pues. Intifadas contra el imperio, intifadas contra las monarquías, intifadas contra la estupidez. Y bueno, es la hora de tomar conciencia a nivel general y solidarizarnos en especial con estas causas y no ser apático con lo que está pasando en nuestra contaminada y única nave espacial, porque de nosotros como jóvenes depende el cambio que puede vivir nuestra Pachamama, depende el futuro de nuestros futuros hijos, de nuestros padres y hasta el futuro propio. Entonces tenemos que tener conciencia sobre todo lo que está ocurriendo a nivel general y bueno, luchar por la causa palestina es luchar por la dignidad y la vida. Bueno, llamarlos a todos a que participen en esta séptima semana internacional contra la apartheid Israel 2011, que comenzó el día de hoy lunes en la Plaza de los Saberes. Esto no es más que la esquina El Chorro en la Avenida Universidad, con una proyección de un documental y el evento cultural donde se estuvieron presentando las bandas de Melao Son y La Redonda. Fue un espectáculo que varios disfrutaron, nosotros por razones obvias de trabajo y cuestiones no pudimos participar, pero estaremos llamando

aparece y luego crece. No conversas con el mono, es eslao, avispao. La democracia cristiana, puro mono con banana. Participan en el golpe, duro golpe a la injusticia. Una tal soledad cotiza sus opciones en un mundo en el cual todo lo que falta es amor a los desprotegidos. Calma tu sentido y ayuda a tus vecinos. No te guardes el rencor que lleva dentro en un oído. Escucharás el pueblo unido, nunca más será vencido. Yo no dudo en lo contrario, revolucionarios somos. Caminamos por el trono, somos reyes de la libertad. Crecer con igualdad, dijo Ricardo Superman. Piñeras son una familia especial. Miguel tiene en su frente la DC espiritual. Hasta que se corta por volver a ser un demócrata cristiano. Quiere ser un sueño desde niño. Yo sé que un día cambiarán vidas. Patria y libertad, una mafia con caritas. Puro cuico pegado a los Jack Daniels. Se mueve por las Condes en sus tocos familiares. Entre medio de ellos hay raperos vestidos de azul, metiendo éxtasis en sus cuerpos. Están lisos para el baúl. Cambiaron gente por dinero fácil. Ellos han querido ser así. Metamorfosis Blue con Betty Boom Boom. Buscando siempre el lado donde les calienta el sol. Llave de falla, llave de sol. Me está solfeando para ser el mejor político. Sin ética, con malicia, dejaron ya la estampa ya de ser hueones por naturaleza. Ya sin destreza, mejor vayanse para la casa ladinista. Entierre eso, puro facho, budeísta de mierda. Esta es la voz del pueblo. La voz del pueblo. Esta es la voz del pueblo. Esta es. Eso es la voz del pueblo directamente desde Chile, un poco de hip hop subversivo, un poco de hip hop insurgente. Eso era la gente de Legua York con su tema, bueno, como dije anteriormente, la voz del pueblo, haciéndole también el aguante a los camaradas del M28 que, bueno, están dando la batalla ahí en esa universidad que, bueno, fue vencida por las sombras, es decir, la UCB, pues. Otro de los eventos que también se va a realizar a partir del día 26 de marzo es el Día del Derecho Universal a la Rebelión Armada de los Pueblos, una actividad que comenzará a las 11 de la mañana en el Boulevard del sector Bloque 18, aquí en el sector de La Cañada. Continuará con una movilización desde la Plaza Bolívar en la redoma de Bloque 7 hasta la Plaza Manuel Marulanda. Seguidamente a las 3 habrá un foro, el cual se llama Para un futuro de paz, el presente es de lucha. En el lugar, muy cerca, en la cancha deportiva, bloque 19. Y recuerde que, bueno, la FARC-EP es la dignidad de un pueblo en armas. Duele a la que le duele y Marulanda vive, la lucha sigue. Bien, también tenemos, continúa ese evento a las 5 de la tarde, el acto, tenemos una llamada, creo que nuestra amiga Jessica Torres de la gente del Canán. Buenas noches, Jessica, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Mil gracias por la invitación al programa Agrado Popular. Bueno, nada, está más de comentarle ahorita. El día de hoy tuvimos la inauguración de la séptima semana contra la apartheid israelí. Esto es un evento que viene realizándose en Caracas y en Venezuela desde hace 3 años. En esta oportunidad contamos con la presencia también a nivel regional en Lara, en Maracaibo, en Barinas y en Mérida. Con la articulación que logramos hacer con distintos colectivos a nivel nacional. Es un evento que se realiza de manera simultánea en 40 ciudades a nivel mundial, y bueno, cada uno de los colectivos define hacer conferencias, cineforos, conciertos, en fin, de alguna u otra manera, algo que identifique la lucha por Palestina y que está encaminado a la campaña de boicot, sanciones y desinversión, que es el próximo 30 de marzo, al cual también estaríamos próximamente convocando en función de esto. Todo con la, disculpa, sí, Jessica, todo con la finalidad de concienciar al pueblo venezolano y a todos los latinoamericanos acerca de los abusos que tienen los palestinos en Venezuela. Claro, claro, el abuso que tiene el sionismo israelí a nivel mundial y en específico en Palestina, ¿no? La situación de la apartheid es sencillamente una situación de genocidio de un pueblo. Es importante destacar entonces frente a eso que el muro, se construye un muro alrededor de la franja de Gaza que ya se extiende a más de 700 kilómetros, que divide la actividad cotidiana de familias, en el cual sencillamente la gente ya vive como un gueto, ¿no? Donde hay checkpoints, donde la gente para pasar de un lado al otro tiene que ser inspeccionada por el ejército israelí, considerando que ellos son un estado de ocupación, o sea que el pueblo originario que habitaba todas esas tierras era el pueblo palestino, el pueblo cananeo. Entonces, esta situación ha sido denunciada ante la ONU, ante organismos internacionales, y realmente el sionismo no, como quien dice, se ha pasado por encima cualquier tipo de petitorio por parte de organismos internacionales, considerando aún que el Estado de Israel es un Estado que nace a partir de un decreto de la ONU, ¿no? Entonces, esto es totalmente una situación aberrante, una situación que ya lleva más de 60 años, y que progresivamente crece lo que son los asentamientos coloniales del sionismo israelí en territorios que originalmente estaban concedidos y ocupados por la población palestina. Entonces ese llamado retorno, la posibilidad de retorno de la diáspora palestina a nivel internacional realmente está siendo imposibilitado, porque ya ni siquiera hay un territorio donde regresar, precisamente porque ha sido ocupado por esta política colonial del Estado de Israel. Entonces, bueno, de esta manera nace este evento de hace ya 7 años. Es un evento que nace de un grupo de colectivos militantes en Canadá, en Toronto, y al cual nosotros nos hemos sumado desde hace 3 años, además del resto de las ciudades que a nivel mundial se han venido sumando. Y bueno, queremos hacer un llamado importante a lo que tiene que ser la relación que pudiese estar existiendo con esta política de ocupación del Estado de Israel, con lo que pudiese incluso estar sucediendo con posibilidades de invasión de cualquier imperio, ¿no? En el caso venezolano. Y esto lo digo porque nosotros nos centramos particularmente en llevar toda esta información a los sectores populares. De esta manera vamos a tener, por lo menos en este año, en Caracas en particular, vamos a tener una jornada en el Parque William Alexander de la Vega, el día jueves a las 5 de la tarde, un cineforo, que de hecho es importante señalar allí que es uno de los espacios que dio origen a la realización de las actividades y no podíamos dejar de estar allí nuevamente. Asimismo, en Propatria, en el Inca de Propatria, se van a estar realizando unas conferencias de compañero Basen Tajeldina y de compañero Vladimir Ramírez, también en el marco de rescatar la lucha del camarada Ilir Ramírez, preso político venezolano en París y militante internacionalista palestino, que está siendo próximo a ser juzgado en el mes de noviembre y frente a lo cual el Estado venezolano aún no se ha pronunciado. Entonces nosotros como movimientos sociales estamos llamados a precisamente esto, a que se desmantele el veto que se tiene en relación a la posibilidad o no de hablar del camarada y bueno, a montarnos en una lucha activa en función de la repatriación del compañero Ilir y de su posibilidad de liberación también, ¿no? Importante, Jessica, los puntos de contacto para que la gente se entere de todas estas actividades, aunque nosotros ya en la página de la radio que es coordinadora simonbolivia.org tenemos las actividades. ¿Cuál es su página web? Perfecto. Específicamente de la Asociación Canaán está la página www.canaan.org.be. Canaan es con doble A. Okay. Canaan.org.be. En la página de Aporrea también está colgado un link, invitación a la semana. Y bueno, la página del colectivo internacional es www.apartheidweek.org. Igual, metiéndose en internet, ponen séptima semana internacional contra la apartheid y va a salir cualquier cantidad de link promocionando, así como ustedes que nos han estado dando ese apoyo. Igualmente ahorita, no hace mucho estamos haciendo una actualización ya más detallada y minuciosa de las conferencias que se van a estar realizando. Invitamos de esta manera a la conferencia que va a ser mañana en el lobby de la Bolivariana a las 4 de la tarde, de parte del compañero George Sabe, que nos estará hablando de la parte israelí y la resistencia palestina. Y el miércoles estará Eduardo Samán con Susana Kalim en el Solar a las 10 de la mañana, una conferencia sobre la guerra económica contra el sionismo internacional. Y a las 5 de la tarde estarán Omaira Sabir e Indu Anderi en una conferencia en la Escuela de Historia de la UCB. Y esto, bueno, también acá destacamos la importancia de la articulación que hemos logrado con distintos colectivos sociales, como por ejemplo el colectivo El Pacto, Voces de Barinas, Comité USB de Solidaridad con Palestina, Colectivo Corredor Noroeste, Movimiento de Pobladores y Pobladores, Cotraín, en fin, una colmena unida en la lucha por la causa palestina y rumbo al 30 de marzo a la campaña internacional de boicot, sanciones y desinversión contra el sionismo israelí. Bueno, muchas gracias, Jessica. Un llamado a la gente, bueno, a que se animen a participar. Gracias por participar de todas maneras, Jessica, y vamos a estar gracias anunciando. A ustedes. Bueno, nada, cualquier cosa, estamos a la hora, nos pueden llamar para cualquier programa más adelante. Lamentablemente no pudimos estar ahí en vivo, precisamente acabamos de terminar la actividad acá en la Plaza de los Saberes y bueno, todavía estamos afinando algunos detalles. Bueno, no hay problema, gracias, Jessica, por estar pendiente. Vale, gracias. ¿Okay? Vale, pues a la orden entonces. Un abrazo, camarada. Hasta luego. Seguimos acá con tu grado popular cuando tenemos las 8 con 26 minutos. Bueno, ya Jessica nos dio una extensa explicación sobre la actividad que se están llevando a cabo. Y bueno, la invitación es apoyar este tipo de iniciativas porque estos compañeros están haciendo el cambio, están haciendo la diferencia, están poniendo su granito de arena en esta grandísima montaña que llamamos revolución. Y bueno, esto se construye con el trabajo de todos. La compañera comentaba sobre la liberación de Iris, ¿no? Y la aparente ambigüedad del Estado venezolano, y hay que ser críticos y autocríticos en todo momento sobre este caso en particular, ¿no? Y me parece totalmente absurdo, ¿no? Que se libere el cuervo y a otros supuestos presos políticos de la oposición venezolana, que son un poco de maleantes, y bueno, y que compañeros como Illich, básicamente está en el olvido, hasta por la misma izquierda light, ¿no? Bueno, que seguimos acá en tu grado popular, vamos a un corte musical, no se separe, que seguiremos hablando sobre este tema tan importante, vamos a hacer algunas comparaciones con lo que ocurre en el mundo, esas violaciones de derechos humanos también en Libia, que la quieren invadir por su petróleo, obviamente, y vamos a hacer esas comparaciones. Y hablando de Libia, este tema es de Gatillazo, este es un estreno de su último disco que se llama Sangre y Miércoles, y este tema se llama Capitalismo. Se llama Caos Perfecto y bueno, nos revela las verdades del capitalismo. Así que llévatelo, purgacito. En vez de despertarme, cambio. el negocio, el negocio final. La guerra contra nadie nunca acabará. Y ahora con este cuento siempre va a funcionar. Es contra el terrorismo y por la Bueno, capitalismo es sangre, capitalismo es caos, de la gente de Gatillazo, de Evaristo y su nuevo combo. Digo. Esto es todo, amigos. 8:31. Bueno, caos perfecto. 8:31, tu gran popular Caracas, Venezuela. Punk, rock, bueno, ska, reggae, lo que venga por ahí. Estamos así porque nos agarran descuidado porque los audífonos acá están un poquito... deteriorado. Bueno, trabajando con las uñas, pues. Mira, por ahí ese tema, vamos a dedicárselo al capitalismo a nivel internacional, el neoliberalismo asesino. Y bueno, que ahorita quiere poner sus garras sobre ese pueblo hermano de Libia con mentiras, como nos hicieron, con mentiras, con engaños. Y bueno, los pueblos siempre sabrán resistir. ¿Qué nos dices tú de ese, cómo ves tú ese conflicto por allá? Bueno, el doble discurso de la ONU, el doble discurso del policía del mundo, los United States, que siempre quieren imponer sus leyes. Ya vimos lo que pasó con Irak, donde invadieron por supuesta armas de destrucción masiva, y ahora le quieren aplicar la misma al pueblo libio. El pueblo libio no se va a dejar dominar tan fácil como los gringos quieren su petróleo. Como todos los países del mundo son invadidos por sus riquezas y quieren apoderarse de nuevo de ellas. Sí, los perros de la OTAN, bueno, buscando a quien embroma esta vez. Y bueno, el pueblo libio está demostrando una vez más que está a la altura de los compromisos que tenemos con la historia, sobre todo de sobrevivir. Y bueno, por nada del mundo creo que van a bajar las armas, ni mucho menos frente a estos asesinos, pa. Sin duda alguna, en Grada Popular siempre te vamos a hablar de estos temas que son importantes y vamos a ser siempre solidarios con los pueblos oprimidos del mundo. También abrimos espacio a las bandas con real contenido en sus canciones. Y nada, tenemos Grada Popular @rockandfutbol.com, nuestro correo electrónico. La mensajería de texto es el 0412-736-0577. Y el teléfono del estudio es el 0212-830-2819. Otro tema que podemos hablar el día de hoy acerca de lo que ocurre en Palestina y todo la concientización que debemos dar a todo el pueblo venezolano acerca de esa violación de derechos humanos continua que hace el gobierno sionista de Israel. Esto no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con claro, fanatismo. Simplemente es una imposición de un nuevo imperio israelí que quiere que se dan el tupé de decir que ellos son los que gobiernan hasta en el mismo Casablanca, ¿no? Bueno, si te pones a ver de alguna otra manera... Sí, hay puros títeres en la Casa Blanca. Hay puros títeres en las grandes empresas que de alguna u otra manera, valga la redundancia, responde al sionismo internacional. Entonces hay que estar pilas con eso. ¿Y por qué lo decimos? Simplemente porque ahí están involucrados todas las empresas y todos los medios de descomunicación, porque lo que te hace es desinformar. Todas estas empresas como CNM Internacional en español, como te lo quieras poner, también está BBC Mundo, todos obedecen a un solo poder, el poder, ese mismo poder que nos enseñó en una película totalmente en vivo y directo, como unas torres gemelas se caían y resultó ser toda una farsa, todo estaba planificado para hacer para justificar la invasión a Afganistán y posteriormente a Irak. Sí, para usted vea el poder mediático y lo que hace el imperio para conseguir su objetivo. Bueno, nuestro deber es mantenernos firmes y conscientes al tipo de ataque que venga, porque como, sí, como lo sostiene el profesor licenciado Walter Martínez en dossier, él sostiene que hay dos mundos, el mundo real, hay dos mundos paralelos, el mundo real y el mundo virtual. En el mundo virtual te arman una total fantasía, una falsa realidad. Película, exacto, te arman toda una película de juzgar a una persona sin antes ir a averiguar. Ejemplo, acaba de ir una comisión de la Unión Europea a ver cuáles fueron los bombarderos que se dio en Libia y resulta que no hubo bombardeo. Muchos de los vecinos que hablan con uno cuando nos los conseguimos y hablamos de esos temas, porque el venezolano es uno de los, políticamente es de los más preocupados por las situaciones que pasan en el mundo. Obviamente que también hablan de lo de Japón y todo lo sorprendente del tsunami, pero ¿por qué no reflejamos en el pueblo libio? Porque el pueblo libio también tiene petróleo a montón, como lo tenemos nosotros, y tenemos miedo que nos... Miedo no, bueno, tenemos que estar pilas para que no nos invadan. Recuerda que el imperio nos tiene miedo porque no tenemos miedo, diría el pueblo hondureño. Bueno, lo que comentabas es cierto, totalmente, que tanto así que las ciudades ocupadas por estos opositores preñados de buenas intenciones son las ciudades que son económicamente más activas, donde hay más petróleo, donde hay más riqueza, y eso te demuestra una vez más cuáles son los intereses del imperio, los intereses del imperio norteamericano, qué es lo que hay detrás de todo este movimiento, supuestamente por la democracia, supuestamente por la libertad. Hace un par de semanas dijimos que recordamos, ¿no?, que cuando el comandante, el camarada Gaddafi, llegó al poder, ¿qué pasó allá? dale. Nada. Bueno, en Libia la economía se manejaba con trueques y con la venta de camellos. Entonces, hoy por hoy, Libia es un pueblo próspero gracias a los cambios que ha llevado este comandante a su pueblo, pues. Tanto así que, bueno, por algo la OTAN quiere estar ahí, igual que se quiere adueñarle a todo el mundo. Le enviamos saludos a los camaradas que nos están escuchando y se reportan a través de las redes sociales. Ejemplo, el panita y productor también de esta emisora, Jairo Carrasquel, que nos está sintonizando. Y también al pana Darwin Jaimes, que está pendiente de la transmisión, el pana que es uno de los productores de Caracas en Directo y colaborador de esta coordinadora Simón Bolívar, desde donde se transmite en la casa de encuentro Freddy Parra, donde se transmite esta tu emisora, la 94.7 FM. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una banda de Cataluña, no España, sino Cataluña? Esta banda lleva por nombre Inadaptaf y tiene un tema dedicado a los perros de la OTAN. Así que bueno, Pulgarcito, dale play al repro, pues. las van ni que no. ¿Cuál en su preguntaran? La guerra freda segueix contra els que som a casa. És tot el món que pat és la seva amenaça. Eres el tic-tacle. Grup de forces operatives combinades. Carnassa rentable. Forces professionalitzades. I un poc culet sucisme d'aquest esperit maligna. I un poc comunisme robusta antiimperialista. Poc com un deu ser. Asimismo, la lucha contra el imperio no es terrorismo, pana, es insurgencia. Ese era el tema de OTAN, de la gente de Inadaptaps, directamente desde Cataluña, tu receptor a través del son, tu 94.7 FM, y bueno, este es tu grada popular. Sí, señores, cuando tenemos las 8:42, estábamos conversando sobre el tema de la semana, la séptima semana de apartheid contra el pueblo palestino de parte de los sionistas, y obviamente el pueblo venezolano siempre solidario. Aquí en Venezuela tenemos tantos hermanos de otros países internacionales como países árabes, y las personas que van a estar de conferencista, ¿no?, en esta semana, entre ellos va a estar el señor, el que era el del Indepavis, obviamente, ¿no? Ajá. Me acuerdo, Samán. Ya les busco el nombre aquí, la chuletica. Los conferencistas van a ser Fernando Soto Rosa, presidente de la Asamblea Nacional, Susana Carlir, Eduardo Samán, Basén, Tahel Din, Vladimir Ramírez, George Sadek y Omaira Savic. Y las agrupaciones invitadas el día de hoy estuvieron dándose durísimo. Los panas de Melao Son y la gente de La Redonda próximamente estarán en los otros eventos. Pueden averiguar también por gradapopular.tk. Va a estar Dame para Matarla, Quinto Aguacate, el Frente de Creadores Militantes, a los cuales les mandamos un saludo revolucionario y les hacemos un llamado para que nos envíen su material a gradapopular@rodanfull.com, y tan cordialmente invitados, así como ya han venido varios de los compañeros a nuestra grada popular. Y bueno, como estamos hablando, también se nos fue una compañera de lucha, la camarada Lina Ron, que de alguna u otra manera, una de esas mujeres que tenía más guaramo que muchísimos hombres y compañeros que uno conoce, y que bueno, su lucha va a seguir viva mientras que sigamos fieles a esta idea y sigamos construyendo el socialismo y todo lo que nosotros soñamos, pues. Bien, grada popular, para que los primeros que sintoniza, está cumpliendo un añito en el son del 23, tu 94.7, y bueno, hacemos un llamado a todos esos panas que se animen a abrir el debate, ¿no? Como lo nombró nuestro comandante jefe, a hacer un debate con todos los estudiantes, tanto de la oposición como los que están del lado de nuestra revolución. Un debate donde se expongan las ideas de por qué ellos defienden el capitalismo, por qué ellos luchan por una supuesta autonomía cuando la gente, por ejemplo, la UCB está más pendiente de cuánto le genera el estadio universitario de béisbol o el estadio olímpico y las vallas publicitarias que ahí se exhiben, y no está pendiente, por ejemplo, de darle transporte a los muchachos, de los comedores estudiantiles y de muchas precariedades que uno consigue en el propio estadio, porque ni siquiera mantenimiento al estadio le dan. El Estado venezolano prácticamente les remodeló completamente el estadio, y ya hay un deterioro y un descuido de los baños, hay un deterioro en la silla y una cantidad de cuestiones que no se justifican. ¿Qué hacen con el dinero que les entra en sus arcas por alquilar el estadio, por ejemplo? Ajá, Cecilia Rocha, ¿dónde están las lochas? Pesetera, ¿dónde están las lochas? Fascista, usurera, ladrona. Bueno, mira, entre una y otra cosa, también tenemos que ver varias varias cosas que pasan alrededor del mundo y de lo que pasa, y compararlas con lo que vivimos acá, y resulta paradójico cómo salen estos jóvenes a hacer huelga de hambre o decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, como por ejemplo en Palestina se matan niños casi que diariamente, cuando vemos que en gran parte de Europa muchos trabajadores están en las calles por la crisis capitalista mundial. Y bueno, o sea, nosotros aquí vemos a trabajadores que salen a marchar no por reivindicaciones reales laborales, es decir, a un compañero de trabajo se le cayó una pieza y de la construcción y le dañó el pie, o un compañero perdió una mano mientras que estaba soldando. No, vemos que ellos salen a hacer huelga de hambre por reivindicaciones monetarias, solamente el interés capitalista, el interés individual permanece. Cuando estos trabajadores al servicio de la patronal salgan a marchar por los intereses colectivos, ya creo que es distinto, ¿no? Creo que eso ya sería lo justo, ¿no? Las cosas que nosotros apoyamos aquí. Pero cuando estos trabajadores de alguna u otra manera te salen inventando y diciendo mentiras y diciendo cualquier cosa, uno lo que hace es reírse, ¿no? Porque hay que comparar que también uno de los sueldos más altos de toda Latinoamérica es el sueldo venezolano. Y bueno, hay que estar más con esto, ¿no, Javier? Sí, obviamente, tenemos que crear más escuelas de políticas, ¿no? Escuelas donde los chicos aprendan lo que es la historia venezolana, cómo se han ido manipulando a través de los gobiernos de la Cuarta República. Muchos de nuestros héroes no se conocen aún. Reivindicar a todos esos que dieron la vida por nuestra patria, por nuestra independencia, dejando atrás su riqueza, dejando atrás su familia, como lo hizo también un personaje que se va a conmemorar, se le va a dar un homenaje acá en el 23 de enero. Vamos a recordar esa actividad, que es el día 26, el cual fue nombrado Día del Derecho Universal a la Rebelión Armada de los Pueblos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hoy en día estos pueblos invadidos como Irak y Afganistán están librando una lucha contra un invasor, y obviamente en Colombia también hay una guerra, aunque el Estado colombiano no lo quiera aceptar o admitir. El día 26 se hará una actividad, el día 26 de marzo, que comenzará a las 11 de la mañana en el Boulevard del Sector Bloque. Totalmente, esta es una actividad para niños hasta las 12 del mediodía. Va a haber colchones inflables, va a haber recreadores, así que pueden acercar todos los que viven en la parroquia 23 de enero y todos los vecinos como Katia, como las parroquias del centro, ¿no? Pueden acercarse aquí al sector de la Cañada, entre los bloques 18 y 19, y disfrutar de un momento de recreación. Seguidamente va a haber una marcha a las 12:30. Denominada Una Flor de Bolívar para Manuel. Eso va a ser a partir de las 12:30. El lugar es en la Plaza Bolívar de la Redoma del Bloque 7, aquí en el 23, hasta la Plaza Manuel Marulanda, que está exactamente entre los bloques 18 y 19. A las 3 viene un foro en la cancha deportiva en el bloque 19, llamado Para un Futuro de Paz, el Presente es de Lucha, a partir de las 3 de la tarde, y a las 5 el acto central, donde se hablará de este Día del Derecho Universal a la Rebelión Armada de los Pueblos en la Plaza Manuel Marulanda. Van a estar la gente de Patria Buena, José Garcés, Ali Centaure. Y así, también Jesús Mijares. Y a las 7:30 se pueden acercar después del evento de musical, y el acto central va a haber un sancocho y cóctel de la Unidad ahí mismo en la Plaza Manuel Marulanda. Así que queda escuchar un tema y volver con un poco de fútbol nacional, fútbol internacional, y vamos a hablar de la Vinotinto en el sub-17, tremendo juego que se lanzó. Lastimosamente, bueno, se perdió, pero tenemos ánimos de que esa selección vaya a lejos. Esa es la que nos va a representar en un futuro. Y bueno, como la lucha, como dije anteriormente, la lucha contra el imperio no es terrorismo, es insurgencia. Vamos a escuchar a la gente de Melao Son con su tema terrorista. Bueno, aquí haciendo una parodia de lo que nos dice el imperio a nosotros. Así que bueno, llévalo, telo. Ahí miro las estrellas por la ventana. Fue a hacer sus oraciones de madrugada. esposa intranquila que observaba a los críos que dormían y que soñaba. En Faluya apareció un comando de soldados invasores que lo buscaban. La mujer sacó a los niños de la cama mientras gritaba. Tropezó una mina destruyendo su mañana. Pobre Swan, sus dos hijos murieron. Un misil le cegó ver la alborada. Y Samesh, que se hizo presa del rencor, ha decidido eternizar su alma. Destino funge poi en Ramala. La yihad tocó su corazón y el ruin imperio destruyó sus ansias. Esa era la gente de Melauzón con su tema terrorista. Bueno, aclarando esos términos que utiliza el imperio para identificarnos, cuando el verdadero terrorismo de Estado es, bueno, son los gringos y la gente que masacra al pueblo a sangre fría. Bien, vamos a hablar un poquito de fútbol, ya que el programa está por finalizar. Tenemos que el día de ayer se dio ya la patada inicial para el Sudamericano Sub-17, el cual da 4 cupos al Mundial México 2011 y a los Panamericanos, los Juegos Panamericanos de también se van a realizar en México. Tenemos que Brasil se impuso a nuestra Venezuela. Podemos resumir que fue un juego muy bonito, yo creo que uno de los bien abiertos, sí, uno de los más bonitos que he podido ver de selecciones, el de Brasil-Venezuela Sub-17. Creo que marcó una diferencia, porque la Vinotinto le jugó de tú a tú, ¿no? Y no solo eso, sino que la anotó primero 2 goles, Venezuela se fue arriba 2-0 con 2 cabezazos. Luego vino Brasil a empatar en los minutos, y eso fue muy temprano, en el minuto 7, en el minuto 5 y en el minuto en apenas 2 minutos Venezuela metió 2 goles, en el minuto 5 y en el minuto 7 el mismo Manuel Arteaga, el cual hizo los 2 goles, los 2 primeros goles. Luego descontó Brasil en el minuto 15 y en el minuto 33 con Pedro Paulo y Adrián. Se fueron al empate 2-2 en el primer tiempo, y luego Venezuela se fue arriba con Alejandro González, un 3-3, otro cabezazo en el minuto 71, y seguidamente Brasil empató 3-3 con Lucas Paison, y luego Pedro Paulo hizo que Brasil ganara 4-3. Una Venezuela que en el primer tiempo no tuvo miedo de Brasil, y en el segundo realmente algunas indecisiones en la defensa, aunque muchos jugaron bien, pero bueno, me gustó esa selección y pinta muy bonito. Y yo una muestra más, señor Esquivel, si nos está escuchando algún chismoso de eso que quizás que trabaja con usted, es así mismo. Hay que apoyar al fútbol de base, al fútbol menor, porque si no apoyamos esos chamos que están jugando en la cuadra, jugando en la esquina de los liceos, no vas para ningún lado, ¿viste? ¿O yo? Mira, los resultados de fútbol nacional, cuando se jugó la jornada número 9, Carabobo Fútbol Club 0, Monagas 0, eso se jugó en el estadio Misael Delgado de Valencia, una asistencia de 4.500 personas. Mineros perdió ante un Aragua en su propio estadio ante 26.000 espectadores en el Centro de Total Entretenimiento en Cachamay de Puerto Ordaz. Aragua 1, Mineros 0. Yaracuyanos 1, Deportivo Petare 1. Caracas Fútbol Club goleó al Atlético de Venezuela 4-0. El Lara 1, Anzoátegui 1. En el Anzoátegui 2, Real Sport 1. Ese fue uno de los encuentros que se transmitió a nivel nacional. Por lo que ameritaba, ¿no? Nosotros que era puntero y mantuvo la punta ante un Real Sport que viene ahí crecido ahí. Y vale, se está poniendo interesante el campeonato, porque Caracas se ha ido recuperando. El Zamora Fútbol Club goleó al Zulia 5-1. Y hay unos juegos que se suspendieron por razones obvias, ¿no? Que el Táchira viene de viaje por la Copa Libertadores. Se suspendió el clásico de Deportivo Táchira Estudiantes, que se jugará mañana 15. Ojalá lo transmitan porque uno pueda ver ese bonito espectáculo. Y también Trujillanos Caroní fue suspendido. Las siguientes jornadas, el domingo entrante, la jornada número 10, será, vamos a nombrar nada más los juegos en Caracas. Deportivo Partade contra el Estudiante en el Brigio Iriarte a las 4 de la tarde. Y el Real en el Estadio Olímpico, el Real Sport y Caroní en el Estadio Brigirarte también a las 4. Así que todos los que estén en Caracas, anímense ahí al estadio. Y no se olviden que el día 22 de marzo, Caracas Fútbol Club estará enfrentando a la Universidad Católica de Chile, la cual le ganó 3-1 hace escasos días. Y bueno, Caracas está cerca de clasificar, ya tiene 6 puntos. Y todos animando al Caracas. También tenemos que habrá fecha FIFA el día 25. Venezuela enfrentará a Argentina con cuatro venezolanos que juegan en el exterior. Argentina sí jugará con puro, como no es fecha FIFA, esta no es fecha FIFA, vamos a recordarles. Argentina jugará con puro jugadores de torneo local. Y el martes 29 enfrentaremos una vez más al tricolor, a México, en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos va el día martes 29 y el viernes 25. ¿Qué podemos decir del sudamericano? Bueno, que el sudamericano sub-17, Venezuela se enfrenta el día 19 a Chile. Los chilenos tenemos que desquitarnos lo que nos hicieron en el sub-20. Sí, vale. Seguidamente jugamos el 22 contra Colombia y el 25 contra Paraguay. Vamos a hacer fuerza para que esta selección pase y nos lleve a otro mundial de fútbol. Vamos a recordar también una selección que está participando en el 10º mundial de fútbol de salón, lo que llamamos aquí en Venezuela futbolito, no el que tiene la FIFA. Partirá a partir del 15 de marzo, es decir, dentro de unos días va a comenzar este campeonato, mañana realmente. Venezuela está en el grupo D contra Paraguay, México y República Checa. Las otras llaves son el grupo A: Argentina, Rusia, Brasil y Oceania del Sur. El grupo B es Perú, Cataluña, Uruguay en Villavicencio. Y el grupo C es Colombia, Bielorrusia, Ecuador y Oceania en Bogotá. ¿Qué es lo importante de este torneo mundial de fútbol de salón? Que es un torneo que va contra ese monopolio que es la FIFA. Y aparte que está la selección catalana, que me imagino que a los mafiosos de la FIFA no le tuvo que haber gustado mucho que claro, estuvieran claro. Ahí. Pero bueno, apoyo a los pueblos y... La soberanía de los pueblos también se identifica con el deporte, así que todo va de la mano. Pueden enterarse de estos resultados a través de la página de la Federación Venezolana de Fútbol Salón, febefusa.com.be, o si no, rockandfutbol.com, donde estaremos publicando todos los resultados de nuestra selección nacional. Ya creo que estamos listos por este lunes. Sí, vamos a recordarle que esta emisora llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo allá detrás de los controles, el panita Giovanni alias Pulgarcito, que ya se va a ver su novela. En producción y conducción, quien les habló, Richard Alexander, y por este lado Javier Sabel. Y bueno, y te vamos a dejar con una banda de Sevilla, Andalucía, no España. Estos panas se llaman Protesta y este tema se llama Genocidio Palestino, que viene creo que como anillo al dedo a todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Lo escuchamos el lunes que viene de 8-9, Gran Popular 94.7 FM. Así que bueno, Giovanni, ruédalo. Se repite la matanza mientras...